puedes avanzar en tu carrera profesional. Participa por una beca completa de posgrado presencial o virtual en el Poli. Regístrate ya en la página de la W. Cuéntanos por qué mereces la beca y cómo te ayudará a cumplir tus sueños. Tenemos más de 30 especializaciones y maestrías. Válido del 20 de enero al 16 de febrero. Aplican términos y condiciones. Vigilado Mineducación. Comienza un nuevo día y con él una nueva jornada informativa. Amanecer W lo conecta con las noticias más importantes del mundo para que usted se despierte bien informado. Una de cal y una de arena. Satisfacción española. A las 9:05 de la noche aterrizaban en la base de Torrejón de Ardoz ese Airbus. Los grandes electores se lo toman con calma tras 6 horas de votación. Pendientes de la entrevista entre Macron y Putin en Mensaje Europeo. Sí. Mientras el país sigue batiendo cifras récord de coronavirus. Y con el apoyo de nuestra redacción nacional y regional, le contamos cómo despierta Colombia. La Secretaría de Salud de Bogotá dio a conocer que tiene baja disponibilidad. Buenos días, pues la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo dijo que se fortalece la campaña para que la ciudadanía acuda a la vacunación en todos los puntos rurales. Este fin de semana la Capitanía del Puerto realizó la entrega de la infraestructura turística. Amanecer W, el noticiero que comienza más temprano en Colombia. De lunes a viernes de 3 a 5 de la mañana, con Laura Sánchez y Cristian Coronado. W Radio, noticias cada instante. ¿Quién dice que la radio no se ve? Todas las plataformas, todo el día, todos los días. En Facebook, Twitter y YouTube, nos encuentra como W Radio Colombia. En Instagram, W Radio Co. La W, más allá del radio. Lenovo IdeaPad 3, el portátil que cuida tus ojos con su pantalla antirreflejo. Lenovo y al costo te informan la hora en la W. 1:00 p.m. en la W. El portátil Lenovo IdeaPad 3 cuenta con procesador de 11ª generación Intel Core i7, disco duro de estado sólido de 512 GB, Dolby Audio, mayor calidad en sonido y lector de huella. Llévalo con el 38% de descuento por 3.199.000 pesos en Alcosto y Catronics. Y aprovecha la feria de computadores. Alcosto, hiperahorro siempre. Vigente hasta el 20 de febrero. Ponte el día en música. Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Estos son los Global Hits en la segunda semana de febrero de 2023 con artistas de Venezuela. Todavía no la olvido. Estados Unidos. Like Argentina. Mujeres, ya no lloran, Corea del Sur. Colombia. En una ambulancia, un policía. Me duele, pero chao, bebé. Inglaterra. México. Y hoy me rehúso a vivir sin yo. Alemania, Puerto Rico, Canadá, Global Hits 424 cuenta con la investigación periodística y libreto de Gustavo El Mono Ceballos, Natalia Alejandra Molano, Natalia Contreras, Carlos Felipe Ramírez y Angie Guzmán. Nuestro primer destino es Basildon, en el condado Essex, en Inglaterra, la ciudad que vio nacer al final de los años 70 a esta icónica banda. Para muchos historiadores, este es el grupo que logra la perfecta mixtura del rock con la electrónica. Elegidos como uno de los mejores 50 grupos de música contemporánea en todos los tiempos. Sus ventas superan 120 millones de álbumes. Depeche Mode, una de las marcas más reconocidas y populares del pop rock electrónico sobre la tierra. Por más de 4 décadas, Depeche Mode es el modelo a seguir y la mayor influencia para miles de artistas que proponen su música con sonidos sintetizados. Depeche Mode es la noticia de la segunda semana de febrero de 2023 con Ghost Again, su primer sencillo de su álbum de estudio Memento Mori. Again despega como superventa digital con un número 3 mundial en iTunes. Pone a Depeche Mode en la boca de todos los medios y gana la portada de Global Hits 424. lyssnar på Global Hits con Armando Plata. De 12 mest populära sångerna runt om världen den här veckan. Un artista de Venezuela hace olas en Puerto Rico al lado de su esposo con... Que todavía no la olvido, toda la noche la lloro, que no sé cómo está en solo, y me... Díselo el puertorriqueño Jay Wheeler y su esposa la venezolana Shamira Zambrano. Arden con Díselo. Esta canción es parte del álbum Emociones y es una rola que cuenta la historia de dos personas que se separan, se extrañan y se aman en silencio. Nuevo número uno de Monitor Latino Puerto Rico. Todavía guardo su espacio en la casa y duermo del lado derecho de la cama. No le he contado, pero me siento así. Creí que los aviones no me daban tanto miedo, pero ella me daba seguridad. Estoy cansado de sentirme así. No quisiera extrañarla, pero es que me duele el corazón. A veces quiero llamarla, pero no sé si está sola. No funcionan los consejos, nada llena este vacío. Y ya que yo no me atrevo, tú le tienes que decir que todavía no la olvido. Toda la noche la lloro, que no sé cómo está en solo y me cuesta ser feliz. Dile que está la puerta abierta por si vuelve donde mí. Sí. Díselo. Díselo. Díselo. Ya no duermo y siguen pasando las horas. Sale el sol y no me logro despertar. No lo he contado, pero me siento así. Cómo terminó esa serie que empezamos aquella noche en el sofá. Es aburrido porque no está aquí. No quisiera extrañarlo, pero es que me duele el corazón. A veces quiero llamarlo, si supiera que estoy sola. No funcionan los consejos, nada en este vacío. Y aquí yo no me atrevo, tú le tienes que decir que todavía no lo olvido. Toda la noche lo lloro, que no sé cómo estar sola y me cuesta ser feliz. Dile que está la puerta abierta por si vuelve a donde mí. Dile que era mi todo y que sigue siendo así. Estás escuchando Global Hits con Armando Plata por W Radio y WRadio.com.co. Harry Styles vive el momento cumbre de su brillante carrera. La estrella británica es toda una sensación internacional. Luego de su gira mundial, recibe en febrero de 2023 el gramófono más codiciado de los premios de la industria de la música, el premio Grammy al mejor álbum en los años 2022 y 2023. Sid Wolf, el sencillo más tocado del premiado álbum Harry's House. Lleva casi un año en el mercado y al ganar el premio Grammy se dispara de nuevo, con más ventas y más rotación. Número 2 global de iTunes. Everything gets in the way. Seems you cannot be replaced. And I'm the one who's

las canciones de la semana en el mundo según Global Hits. Según Global Hits. Cada semana las agrupaciones de K-pop la hacen en grande. Definitivamente tienen millones de fieles seguidores en todo el mundo. Por ejemplo, esta banda de jóvenes llamada BSS de Corea del Sur, en la primera semana de febrero de 2023 regresan luego de 5 años con el sencillo llamado Fighting, que en español significa lucha, y luchan de verdad. Tienen el mejor debut digital internacional y se mantienen entre los 20 primeros puestos del planeta. Earphone 꺼본 trumpet 필요한 모두 다 텐션 up pump it 힘을 좀 내어보자 온 여러분의 보석 순 반복되는 하루에 시작이 되는 이 노래 네 옆에서 불러주겠어 힘내지 멈추겠어 Fight it Earphone 꺼본 trumpet 필요한 모두 다 텐션 up pump it 힘을 좀 내어보자 온 여러분의 분석 순 반복되는 하루에 시작이 되는 이 노래 네 옆에서 불러주겠어 힘내야지 멈추겠어 Fight it Fight it Don't give it up now Don't give it up yeah Okay. Morning coffee and decaffeine 일찍 일어나니 기분 뭐 같지 철없이 부재중 전화 재띠고 dance 왜 빨래이지 부분 등 발다리 전부 다 팬이 오 I feel like I'm 17 이런 돈 못해만 되는 불행과 같이 살기에는 내 시간이 너무 아깝지 man Y'all gon' deserve it Unfortunate is unnecessary 다시피 인생은 원래 그 시각대 그러니 조금만 힘을 내 굶겨진 인생을 연주하는 우린 비굴해 Fade away 사물이 다 막장을 연주 Where we got plenty more pages left to play 올라갔다 내려가는 주식같이 알다가도 모르겠는 인생 뭐 같지 한 템포 쉬고 물 한 모금 마시길 자 여기서 비타민 A, B, C 반복되는 하루에 Con Armando Plata Camacho. Indiscutiblemente, este es el nuevo himno de las despechadas. Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste, te meriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran. La barranquillera sigue punteando en las listas con su icónica tiradera. Así es, la ruptura amorosa de la que la media no para de hablar. Se escuchan rumores de que la vendetta musical de Shakira continuará con más canciones. Entre tanto, Music Sessions número 53 con el argentino Bizarrap se mantiene como el tema más popular en Iberoamérica. Lleva un mes como número uno de monitor latino en 23 países. Perdón,

They say Jesus brings you peace and grace. Well, he ain't found me yet. A breath and looked right in my face. I heard about the son you lost, how you left without a trace. I spent years just trying to find you so I could finally let you know. It was your son's heart that saved me and a life you gave us both. Sin. I laid my head upon his chest. I was with my boy again. Well, I spent so long in darkness, I never thought the night would end. But somehow grace found me. Estás escuchando Global Hits con Armando Plata. Alejandro Fernández se demoró un resto para volver a tener otro éxito bien popular. Su desprecio que golpea hasta los huesos. Me niego a aceptar que te perdí. El Potrillo con Inexperto en Olvidarte. Regresa a la balada clásica con mariachi y una historia que hace lucir el tono característico de su voz. Y hoy me declaro perdedor ante tus ojos, inexperto en olvidarte, a quien engaño. En febrero de 2023, Fernández aprovecha la cresta de su éxito para visitar Latinoamérica, estar en la Quinta Vergara y llenar plazas en Chile, Paraguay, Argentina, Perú, Ecuador y Colombia. Inexperto en olvidarte completa un mes como número uno de la República Mexicana. Costando olvidarte por completo, no me acostumbro a despedirme sin un beso. Está llegando el dolor aquí muy dentro, es tu desprecio que golpea hasta los huesos. Me niego a aceptar que te he perdido, rogarte hasta que vuelvas conmigo. Y hoy me declaro perdedor ante tus ojos, inexperto en olvidarte, a quien engaño. Si quiero hablarte, esta vez yo ya perdí, porque aunque finjas ser fuerte, voy a volver a ti. Y hoy me rehúso a vivir sin tu cariño. No me importa ni humillarme de rodillas, suplicarte a que vuelvas junto a mí. Hoy tú tienes la razón y el cabrón yo siempre fui.

mueve rico como la Taylor. Sabe que está rica y se da guille porque puede. Yo estoy puesto, tú estás puesto y quién se atreve. Dime quién se atreve. Que en el hotel va a ser el after party, party, party, party. Pero cuando comes se los traga, no los masti. Ey, ahora es full, ten 40 horas de sateo. Viniendo los filtros, le gusta el malandreo. Lo dejo atrás, a su ex le va a volteo. Ella pide el zorro y el conejo es un perreo. Dime si tú quieres dulce. Jugué una peli más santurce. La disco que apague la luz. Esa nalga son pa' que la use. Ya, ya, a ti yo me dejo que abuses. Tú me tienes en un bucle. Estás en Global Hits con Armando Plata. Esto definitivamente tiene un éxito comercial masivo. En el primer mes su impacto se riega como pólvora por todas partes. Flowers de Miley Cyrus, un suntuoso trabajo de disco funky pop. 101 millones en Spotify en su primera semana. 27 días en el número 1 mundial digital de iTunes. Platino en España y Australia. 3 semanas consecutivas como número 1 del Hot 100 de Billboard en Estados Unidos. Número 1 del Airplay Global de Top 40 Charts. Primer puesto en 43 naciones y en la tercera semana de febrero de 2023 es el Top de Global Hits 424. We were good, we were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. Love me.